el mundo del deporte son conocidos como el segundo evento deportivo en importancia después del Mundial de Fútbol de Mayores. Para los organizadores lo es todo. Dedican meses para que todo salga perfecto. Para los espectadores es una competencia imperdible. Para la prensa son una gran noticia. Para muchos es solo un tema actual. Para otros, un evento deportivo más. Pero para nuestros protagonistas son una meta, el objetivo por el que trabajan a diario. Para ellos, los Juegos Olímpicos son un sueño. ¿Qué representan para ti los Juegos Olímpicos? Realmente yo creo que ese es el sueño de todos los deportistas que habíamos logrado representar al país en los Juegos Olímpicos. Pues si se da la oportunidad de asistir a esta clase de eventos, pues sería un privilegio para mí, porque pues es que yo tal vez que no me imagino estar en un podio en representación de Colombia. Eso es como un sueño para cualquiera. Y pues ojalá se den las cosas, ojalá con el favor de Dios se den las cosas. Ellos son Daniel Felipe Aguirre, un bogotano de 16 años, y Yacer Sánchez, de 18 años, que viene de Valledupar. Son dos jóvenes atletas integrantes de la Liga de Atletismo de Bogotá, que nos contarán qué hay detrás de los héroes que llegan a ser medallistas olímpicos. Yacer, contextualizando un poco, ¿cómo se manejan las categorías en el atletismo? Como se sabe, está el género masculino y femenino, desde la categoría preinfantil hasta la categoría élite o máster. Y la categoría infantil va desde los... la preinfantil va desde los 8 hasta los 12 años. La infantil va de 13 a 15. La menores va de 16 a 17 años. Juvenil de 18 a 19. Y élite mayor de 20 hacia arriba. Daniel, el atletismo se subdivide en varias modalidades. ¿Cuál es la que tú practicas? Bueno, como tal, el atletismo es el deporte. Yo practico la modalidad de lanzamientos, que está dentro de la modalidad de campo. ¿Qué otros tipos de lanzamientos hay? En lanzamientos hay cuatro, que es bala, disco, martillo y jabalina. Yo me especializo en martillo y disco. ¿Cómo empieza el gusto por el deporte y hace cuánto lo practican? Ya llevo entrenando lanzamientos año y medio. Pues realmente un amigo me invitó a que viniera y conociera la liga. Yo comencé con un entrenador de acondicionamiento y ya vieron que yo era bueno para lanzar y comencé a entrenar lanzamientos. Pues yo iba siempre a entrenar por joder y pues aquí quedé hasta hoy, que estoy entrenando duro, pues porque me quedó gustando y seguí entrenando el deporte. Hace 4 meses entré a la Liga de Bogotá. Daniel, ¿en qué horarios entrenas? Entreno todos los días, entreno de lunes a sábado, se entrenan más o menos 3 horas, 3 horas y media. ¿Y tú, Yacer? Entreno de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 12 de mediodía. El protagonista de la histórica jornada en Daegu, Corea del Sur, para el atletismo nacional fue el nariñense Luis Fernando López, quien se alzó con la medalla de bronce en la distancia de los 20 kilómetros marcha. Sí, hace tan solo unos días Luis Fernando López ganaba la primera medalla para Colombia en un mundial de mayores de atletismo. Se colgó el bronce, fue en Corea del Sur y fue en los 20 kilómetros marcha, otra modalidad. Él es un atleta consolidado, hace parte de la delegación que representará a Colombia en los Olímpicos de Londres del 2012. Allá quieren llegar Daniel y Yacer. Y es que a pesar de su juventud ya cuentan con un amplio palmarés, tanto en competencias como en triunfos. Daniel. Sí, he representado a Bogotá. En ese momento soy subcampeón nacional en las dos modalidades, que es martillo y disco. Soy décimo en ranking centroamericano y suramericano en lanzamiento de martillo. Y la idea ahorita es competir en Juegos Intercolegiados Nacionales y clasificar a Juegos Centroamericanos. Son en diciembre, en noviembre. Y la competencia es ahorita en 15 días. Siendo subcampeón, ¿qué tan cerca estás de pertenecer a una delegación olímpica? Siendo subcampeón, realmente lejos, porque hace falta mucha preparación para llegar allá. Yerser. Pues he participado en 2 torneos internacionales escolares, donde tuve la oportunidad de ocupar los 5 primeros lugares. Y eventos nacionales, la mayoría de veces siempre estoy en eventos nacionales. ¿Cuáles de esos torneos has ganado? Tengo Campeonato Nacional Infantil 2007, medalla de oro en la impulsión de la bala, tengo medalla de oro en los Juegos Intercolegiados Nacionales en Paipa, Campeonato Nacional Menor en Armenia, tengo Campeonato Nacional Interclubes, tengo Campeonato Nacional Menor y un sexto lugar en un nacional de mayores. ¿Cómo te preparas? Pues para los Olímpicos del próximo año no creo, porque todo tiene un proceso de formación física, todo tiene todo esto es como un valor que uno le tiene que meter a las cosas. Y pues no creo que el próximo año, pero sí estoy proyectado para los Olímpicos del 2016 en Río de Janeiro. Y pues vamos a ver cómo se dan las cosas dentro de 5 años más o menos. Daniel, ¿cómo es físicamente tu preparación? La preparación física de nosotros en el año cambia. O sea, primero comenzamos, a principio de año se comienza con la preparación general, que se hace fortalecimiento, se hace preparación general en cuanto a masa muscular. Después viene preparación de fuerza máxima, que es para elevar los índices de fuerza, y ya cuando comienzan las competencias se preparación de competencia y se hace especificación en la parte técnica del gesto deportivo. ¿Y la alimentación? Yo como lanzador realmente no tengo muchas restricciones, ya que necesito fuerza. Y pues sí hay que tener cuidado con lo que uno come, por ejemplo paquetes o cosas así. Pero ya para lo que es un corredor, un fondista, tienen que comer ya una dieta mucho más estricta. Yerser, ¿cómo te preparas físicamente? Pues mi preparación física ha sido un poco exigente con el profesor Luis Mendoza. Pues arduos entrenamientos con lluvia, con sol, y pues esto tiene su recompensa algún día. Algún día tendrá su recompensa y sus logros. Sí, ellos entrenan para alcanzar esos logros. Pero en la segunda parte de este especial sabremos qué hay detrás del trabajo de los atletas. Rumbo a los Olímpicos.